bello país de eternidad. Quieto luceros, astros tan bellos brillarán en este mundo tan rebosante de bondad. Hay algo nuevo más allá de las estrellas, un mundo nuevo, nueva patria celestial. Seremos hijos de la luz y un mundo nuevo nos espera más allá de las estrellas. Alguien prepara un lugar a donde ir. El gran llamado, un pueblo pronto sentirá y transformado hacia marchará. Hay algo nuevo más allá de las estrellas. País azul, hermosa patria celestial.